Hola. Qué susto. ¿Qué tal? Bien, voy aquí dando una vuelta. Que te quería hacer unas preguntas, si no te importa. Dime, dime. Sí. Pues nada, era un poco referente al sexo. Es que estoy haciendo ahí un programa de televisión para un canal local y estamos haciendo preguntas sobre sexo. Y estamos preguntando, pues nada, cosas de relacionadas al sexo y todo eso. Pero, o sea, por ejemplo, ¿qué te parece el sexo así en general? ¿Lo sueles practicar mucho? Sí, bastante, ¿eh? ¿Sí? ¿Y ahora mismo cuántos años tienes? 19. ¿Qué vive un coche? 19. ¿Ah? ¿Y cuándo fue la primera vez que lo hiciste? ¿Con qué edad? Pues con 13. ¿Con 13 años ya? Sí. Vaya, vaya, vaya. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta en el sexo a ti? Pues... Puedes decirlo con tranquilidad. Tengo que decirlo. Esto. Sí, sí, puedes decirlo con tranquilidad, que no pasa nada. Yo luego lo corto, si no. Vale, vale. Pues nada, me gusta mucho el sexo anal. Es lo que más me gusta. Vaya. ¿Lo sueles platicar mucho? Sí. ¿Y tú qué crees? ¿Que hay gente que lo hace bien o no? Más no mucha. No tiene mucha experiencia. Coño. O sea que cuando encuentras a alguien que lo sabe hacer bien... Esto no saldrá, ¿no? No, esto lo cortamos. Para guardarlo, vale. Para tenerlo de referencia nada más. Pues a mí me gustaría hacer una prueba anal. ¡Hala, no! ¿Dónde vas? No. Me pica la curiosidad, ¿ves? Ya, me imagino que sí. Por eso, vamos, lo probamos y ya está. Y si no quieres, pues ya está, te vas, no pasa nada. Tú cuando quieras paras. Bueno, pues vale. ¿Vale? ¿Vamos? Vale. Perfecto, vamos. Now like a woman who loves her freedom.